amor que voy buscando, tú tienes ese amor, pero no quieres darlo. Y mira cómo sufro, y mira cómo lloro, porque tú no me entregas mi vida, ese tesoro. No seas mala conmigo, no te muestres ajena, tú tienes el alivio para curar mis penas. Mi ruego lastimero, si no me das tu amor, morirme yo prefiero. De tu cuerpo y tus besos quiero ser el primero, pero tú no me quieres y yo por ti me muero. Me dices que mañana, que no me desespere, y pasan las semanas y yo esperé que espere. De tanto esperar, yo ya me estoy cansando. No me hagas más soñar, mejor me dices cuándo, de pensar y esperar.